querido señor obispo, don Mario, muy querido padre Arturo, muy queridos padres, Julio y Cristina, muy queridos fieles, hermanos y hermanas, lo mismo que aconteció aquel primer Pentecostés de la historia cristiana, porque Pentecostés ya era una fiesta judía, pero era una fiesta que preparaba lo que aconteció después de la Pascua de Jesús. Jesús sopló de junto al Padre su espíritu de amor sobre la Iglesia. Y ese soplo, ese espíritu que se derramó en la Iglesia, aquel primer Pentecostés cristiano, continúa y continuará. Hoy también el Espíritu Santo es derramado, es infundido con el mismo vigor, con la misma fuerza. Y el Espíritu Santo hoy sigue fecundando la Iglesia, sigue queriendo realizar en nosotros esa obra de transformación interna, profunda, verdadera. Si se han dado cuenta, el Evangelio que acabamos de escuchar es el mismo que se proclamó el día de Pascua. Porque Pentecostés es la Pascua que continúa. Es el Espíritu Santo que lleva adelante la Pascua, que va realizando en nosotros, en la Iglesia, en el mundo, esa transformación de muerte en vida, de pecado en gracia, hasta el final. Y por eso Jesús se hace presente, nos muestra sus manos, sus costados, nos da la paz, nos sopla, nos infunde el Espíritu Santo y produce estos maravillosos frutos. Hoy, de una forma muy especial, estamos celebrando también y dando gracias al Señor, uniéndonos a Arturo, al Padre Arturo, y uniéndonos a sus padres, Julio y Cristina, porque el Espíritu Santo lo hizo sacerdote. El Espíritu Santo es el que da eficacia, vida sobrenatural, a todos los gestos y signos, especialmente a los sacramentos, donde actúa infaliblemente. Decía Jesús, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Y este Espíritu Santo consagró sacerdote a nuestro hermano Arturo por la imposición de las manos, con la oración consecratoria, lo que Jesús dio a los apóstoles, esa consagración sacerdotal, en virtud de la sucesión apostólica que lleva adelante el Espíritu Santo en la Iglesia, alcanzó al Padre Arturo. Hoy el Padre Arturo, junto con el señor obispo, don Mario Aurelio, y un servidor, va a pronunciar en el pan y en el vino las palabras de Jesús en la última cena. Y en virtud del Espíritu Santo, cuando digamos esas palabras, el pan y el vino, como saben, se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor. Hoy consagrará y absolverá cuando confiese. Y así, a través de sus manos, de su persona, Cristo se hará presente y el Espíritu Santo actuará. Arturo fue llamado, llamado de entre la gente, llamado en el seno de su familia, que generó ese humus, ese sustrato, ese ambiente donde el Espíritu Santo ha podido hacer oír su llamada y ha encontrado también el acompañamiento. Después se ha servido de muchas personas, circunstancias, y en un momento contactó con el padre Ricardo, al cual recordamos especialmente en este momento, Ricardo Latorre, y Ricardo fue instrumento a su vez para orientar, guiar esta vocación al Instituto Secular Servi Trinitatis. Arturo respondió a esa llamada y así se ha formado y hoy está celebrando su misa de acción de gracias. En realidad, no hay palabras que puedan expresar debidamente los misterios del Señor. Él mismo nos da palabras, pero el Espíritu Santo es el que nos lo hace vivir, gustar, saborear con sus dones en el interior. Por eso pido al Espíritu Santo que entre en lo más hondo de nuestra alma y que nos haga realmente vivir estas realidades. Julio y Cristina, un día Dios os bendijo con Arturo. Todo hijo es una bendición, vuestros tres hijos restantes, por supuesto. Cuando Dios en el seno de una familia llama, decía mi madre cuando testimonió en el año jubilar allá en Roma ante el Papa y muchas personas, cuando Dios llamaba a uno de nuestros hijos es como si el mismo Jesús viniera a casa, como si el Señor nos hiciera personalmente de su familia. El fruto de vuestras entrañas hoy va a ser instrumento para que el fruto de la redención, Cristo, esté entre nosotros. ¡Qué cosa tan hermosa! Y qué alegría también para ustedes. Nos unimos a esta acción de gracias de Arturo, que fue llamado, como digo, tomado de entre los hombres, que fue consagrado por la unción del Espíritu y que es enviado. El Espíritu que consagra es el que envía. Y es realmente así. El Espíritu es el que hace misionera la Iglesia, es el que va construyéndola, como nos explicaba San Pablo en la segunda lectura, en esa diversidad armoniosa que construye la comunión y que hace posible que todos, siendo diversos, seamos un solo cuerpo, porque fuimos bautizados en el mismo Espíritu, porque nos une el mismo Espíritu vivificador, y el Espíritu es lo que une los miembros del cuerpo, el que les da vida y el que permite que puedan armonizarse y vivir cada uno según la misión. Así también el Espíritu Santo es el que, habiendo llamado y consagrado a nuestro hermano Arturo, es el que lo envía. Ahora, como decía don Mario, va a estar entre nosotros, aprovechando que viene a visitar la familia y va a poder también dar una mano. Después volverá a Madrid y después el Espíritu Santo lo seguirá llevando. ¿Quién sabe? A lo mejor también lo trae por estas tierras, Dios dirá. Pero qué hermoso es, les digo de corazón, qué hermoso es dejarse llevar por el Espíritu, que sea Él el que nos guíe. Cuando uno lee en los Hechos de los Apóstoles que el Espíritu Santo les manifiesta: separadme a Pablo y a Bernabé para una misión, etcétera, el Espíritu les sugiere, qué hermoso es dejarse llevar por el Espíritu. Y así, queridos hermanos, también hace ya unos cuantos años el Espíritu Santo nos trajo al padre Ricardo y a un servidor para acá. Cuando nuestro superior, presidente general don Gratiniano, que ha venido en diversas ocasiones y conoce bien también la catedral y Santa Rosa, cuando contactó con diversos obispos para poder desarrollar la labor misionera, que es uno de nuestros fines de Servi Trinitatis, las misiones en todo el mundo y de todas las formas, los obispos respondieron con prontitud: el de Lomas de Zamora, entonces monseñor Colino, el entonces también arzobispo de Valencia, Venezuela, monseñor Jorge Urosa Sabino, ahora cardenal en Caracas, y el de Santa Rosa no respondía. Y recuerdo que, bueno, no respondía, ya pensábamos, porque así nos lo aconsejó el obispo entonces, don José Recampos, que ya falleció, visitar, conocer antes. Y ya planificando el viaje para ir a estos dos lugares, Lomas de Zamora y Valencia, respondió Monseñor Reinaldo Fidel. Y es que no podía responder porque estaba entonces en Roma, en la visita límina. Pero apenas llegó y encontró la carta de nuestro superior don Gratiniano, respondió: sí, por favor, vengan, hay mucha necesidad en la Pampa. Y así vinimos en julio del año 95 y estuvimos 10 días en Santa Rosa. Y después recuerdo que el señor obispo don Reinaldo Fidel decía: sería bueno que vinierais con un poquito de estabilidad, no por poquito tiempo, podrá ser. Y yo le decía: ojalá, no sabemos, Dios dirá. Y fue providencial que el Espíritu Santo, por medio del obispo de Cuenca, don José Herrera Campos, que es el obispo que erigió el Instituto Secular Servi Trinitatis, él fue el que dijo que de momento permitía salir solo 2 y a Santa Rosa. Entonces, así vinimos en octubre del año 95, como nos despidió nuestro superior don Gratiniano, en el nombre del Señor, para procurar la gloria de la Santísima Trinidad, para procurar el bien, para vivir esa vida de entrega que supone la vida del sacerdote. Es el hombre de Dios, es el hombre para servir. Ministro significa servidor, para servir al pueblo de Dios, haciendo las veces de Jesús, predicando la palabra del Señor, alimentando la vida de los fieles con los sacramentos y guiando como pastor que entrega su vida. Esa era nuestra misión, con deficiencias, con limitaciones, con torpezas. Hemos ido desarrollando esta labor, pero con la entrega del corazón, sencillamente. En medio de todas las situaciones, siempre fuimos bien recibidos en las distintas comunidades que el Señor en Santa Rosa nos concedió. Nos pidió la Catedral, Lourdes y Toay. Por eso también quiero aprovechar esta ocasión para dar gracias a Dios, a la Santísima Trinidad, para darle gracias a todos ustedes por habernos recibido, por habernos acompañado, por habernos hecho sentir también que somos una familia. Recuerdo cuando me despedía de mis padres en la última misa que dije en familia, les decía: hoy la familia se hace más grande, abarca también las comunidades de Santa Rosa, aún no las conocíamos. Bueno, ahora cuando regrese y celebre la misa también con ellos, les llamaré a todos la familia que se ha hecho mucho más grande. ¡Qué hermoso! En una ocasión, el padre Ricardo, esto es un poquito así entre nos, se perdió en un cerro, en un monte, en el Cerro Malo precisamente, allá en San Martín de los Andes. Y estaba mal, creía que no salía de allí. Y de pronto oyó voces de niños, y esas voces le dieron impulso, ánimo, fortaleza. No voy a explicar los detalles, que sería muy largo, pero esas voces se hicieron intensas hasta que al final llegó a encontrar el camino y no encontró a nadie. Y pensábamos: quizá los muchos niños que has bautizado, han sido miles, varios miles de niños en estos 15 años y pico. Cuánta gracia, cuánta bendición, cuánta misericordia. Que el Espíritu Santo realmente le dejemos que nos transforme. Y le pido que no nos apartemos de la fragua, y me explico. El Espíritu Santo nos quiere transformar a todos. El Espíritu Santo quiere que todos seamos una llama viva de amor. Así lo explica San Juan de la Cruz. ¿Por qué entonces, si hemos recibido el bautismo, si hemos recibido la confirmación, si tenemos la plenitud de los dones, por qué entonces no tenemos o no vivimos ese fuego, ese ardor misionero que nos tiene que impulsar a manifestar de toda forma el amor de Dios en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, empezando por casa, empezando por la familia, pero en todo momento, en el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces es que nos falta estar con el Espíritu Santo. Él está, Él viene, Él nos consagra, Él nos da sus dones, los tenemos en plenitud, pero hace falta desplegarlos. Hace falta que realmente le abramos el corazón. Hace falta que vivamos lo que somos. Y para eso hay que ir a la fragua. Es decir, tenemos que ponernos ante Él y dejar que el ardor de su amor nos vaya encendiendo. Pero a menudo no tenemos tiempo, no le dejamos. Escapamos, nos quedamos en otras cosas. Y entonces andamos fríos, endurecidos, entibiecidos, etc. Y entonces vayamos a la fragua, vayamos a la oración, vayamos a la palabra de Dios, abrevemos nuestro corazón en esa escucha orante de su palabra, donde el Espíritu Santo nos habla al corazón, entra hasta lo más íntimo del alma y allí riega, ilumina, allí las durezas las ablanda, endereza lo que está desordenado, esa realidad de la secuencia. Por eso, Padre Arturo, que estás en la fragua, no salgas de ella. Vive siempre en ese ardor del fuego del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a ir pidiendo esas exigencias propias del ministerio. Respóndelas con generosidad. Cuando veníamos y fui a despedirme de las Carmelitas de Cuenca, que el monasterio de Carmelo de Cuenca fue el que vino precisamente a Buenos Aires, de allí vinieron las primeras Carmelitas a Argentina. Cuando llegaron un 9 de julio y vieron banderas, vieron tan decorada la ciudad, pensaron, no esperábamos este recibimiento, no sabían que era un día patrio. Pues bien, cuando fui a despedirme de ellas, me recordaron ese pasaje de San Juan de la Cruz que dice que hay que ponerse en la fragua del Espíritu Santo, porque solo cuando el hierro está al rojo vivo puede ser moldeado. El golpe del martillo del herrero, del artífice divino, puede realmente dar la forma que Él desea. Pero si estamos fuera de la fragua o no con la suficiente temperatura espiritual, el golpe cae en hierro duro, frío, que no se puede moldear y que hace mucho ruido. Por eso el Espíritu Santo, sin hacer ruido, va transformando. Pero tenemos que estar en la fragua, en la fragua del corazón de Jesús, donde el Espíritu Santo con el fuego de su amor nos va transformando, firmes, aunque a veces esa transformación sea una poda o sea una cruz muy grande, lo que fuere, pero dentro del corazón de Jesús, dentro de esta fragua de amor, porque el Espíritu Santo vivifica, y si permite cualquier herida, cualquier contrariedad, cualquier cosa, es para vivificar, para transformar, para que todo se convierta realmente en amor. Así lo pedimos, Padre Arturo, para tu vida sacerdotal, y así lo pedimos para todos. El Espíritu Santo, el pasado 14 de septiembre, ya envió al Padre Ricardo para España. Dios mediante, este martes 14 de junio, también me enviará a mí de vuelta. Allí nos espera nuestra familia religiosa, nuestro Instituto Servi Trinitatis y nuestra familia humana, todos con gran alegría. Y el Espíritu Santo después nos seguirá llevando a donde Él quiera. Pero demos gracias al Señor por todo. Demos gracias al Señor por todo. Yo humildemente también le pido perdón a Dios y a todos ustedes por todas las cosas que no he hecho y tenía que haber hecho, o por las que he hecho mal, o por las que no he hecho lo bien que las tenía que haber hecho. Que el Espíritu Santo, que es también el que corrige, el que perdona y purifica, pues purifique mi corazón, y también seguiremos unidos en el Espíritu Santo. Es hermosísimo saber que este sol que calienta aquí en la Pampa es el mismo que calienta en España y que calienta en cualquier parte de la tierra, pues el sol de la Santísima Trinidad es el que en todo momento nos está amando. No hay un instante en el que la Santísima Trinidad no esté derramando su amor. No hay un instante en el que el Padre y el Hijo no estén dándonos al Espíritu Santo, en el que el Hijo no esté intercediendo por nosotros, dándonos la gracia, y en el que el Padre nos esté sosteniendo con sus manos siempre, siempre. Que vivamos así, en esa unidad en Dios. Pero esa unidad de Dios, la Santísima Trinidad, está en un corazón de madre, está latiendo en María. Cuando vinimos también por primera vez del aeropuerto, fuimos a Nuestra Señora de Luján. Allá celebramos la primera misa en el altar que está en la capilla de la Virgen, detrás del altar mayor, y allá pusimos a los pies de María, bajo el manto de Nuestra Señora de Luján, los años que la Divina Providencia dispusiera. Yo quisiera también agradecer en nombre de todos ustedes a la Santísima Virgen. Ella nos ha acompañado siempre, y es con ella con quien recibiremos y podremos vivir esa plenitud del Espíritu Santo. Gracias, Nuestra Señora de Luján.